Ah, señores, ¿qué pensaron? ¿Que el día de hoy no íbamos a grabar? Pues se equivocan, ya estamos aquí completamente en vivo a través del streaming de tuxeno.com. Mucha gente nos ha preguntado, bueno, ¿dónde pueden seguir el streaming en vivo de la grabación de este podcast? Bueno, pues simplemente estén ahí al pendiente de la hora 8:45 los días jueves a través de la URL tuxeno.com. Y bueno, pues ahí podrán seguir la grabación completamente en vivo. El día de hoy está aquí Somera y Alfredo. Somera, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, señores. O si lo escuchan mañana en la mañana, pues también buenos días. Y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien, muy animoso de estar aquí en el podcast de tuxeno.com. ¿Qué tal la semana? ¿Pesadón? ¿Tranquilo? Ah, ¿cómo ha estado lloviendo esta semana, no? Pues mira, con esto del cuate, la señorita Beatriz que llegó y aquí en Toluca, pues no deja de llover. Entonces, en eso estamos. Híjole, bueno, pues para los que están por ahí atorados en el tráfico, o si en algún momento dado, pues están escuchando este podcast grabado ya en su carro y tienen pues por ahí complicaciones con el tráfico, ¡súbanle! Que estas son las noticias del podcast de tuxeno.com y estamos a punto de empezar. Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. Pues no, señores, no soy anti-Mac, no soy anti-Apple, pero se pone de apechito. Pues ese es el problema. Somera, sí eres anti-Mac. No lo soy. No sé por qué la necesidad de decir que no lo eres cuando sí lo eres. Dicen por ahí, si lo dices, es que sí lo eres. Pero no, señores, no lo soy. De hecho, me gustan, son agradables, son bonitas. Pero bueno. Platícanos esta noticia que la mandaste, pero bueno. La noticia con es... con gran sentimiento, ¿no? La noticia es, Apple quiere bloquear cámaras de iPhones en conciertos. Apple quiere bloquear cámaras de los iPhones en los conciertos. En los conciertos. Entonces, pues la mecánica es más o menos así. Alfred, ¿qué tienes por ahí? Pues lo que he estado leyendo es de que van a instalar una serie de sensores. Así es. Que te van a detectar movimiento en algún estadio, en algún lugar donde te encuentres. Y entonces yo me imagino que con estos sensores, pues a nivel de cabeza, cualquier cosa que salga después de las cabezas, es decir, cuando alguien estira su manita para empezar a grabar el concierto, en ese momento estos sensores van a deshabilitar mediante, pues, no sé qué mecanismo, pero van a deshabilitar la cámara. Y yo me imagino que, bueno, la cámara del iPhone, señores. Qué locura, ¿no? Digo, no me imagino un concierto. No sé si les ha pasado, seguramente sí, pero bueno, ya como que al concierto que vayas, siempre es una nube de celulares, sí. Sobre todo cuando van a salir. Así es. El grupo al que hayas ido a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, como que me suena raro, ¿no? Pues bueno, la idea es de que, wow, son cosas raras, mira. Me ha tocado en algún concierto donde inclusive te pedían que sacaras tu celular para ciertas canciones. Sí, sí, sí, lo llegan a pedir, saquen su celular y le va. ¿Qué tendría que ver Apple con la gente que, pues, de alguna forma trae conciertos a alguna ciudad? Bueno, ¿no? Estos amigos lo que discuten es que para guardar los derechos de autor de los artistas y que no haya videos piratas, porque además hoy en día ya hay cámaras en celulares, pues, que graban en alta definición. Sí, sí. Entonces, bueno, pues obviamente lo que tú grabes, pues va a salir bonito, ¿no? ¿Sabes, sin embargo, en dónde todavía está la falla? Y no sé si estén de acuerdo conmigo. Digo, de repente vas a un concierto, al día siguiente te metes a YouTube y bueno, pues ya encuentras cantidad de, pues vaya, rolas completas, ¿no? Como dices tú, con una muy buena calidad, pero en el video. Ya cuando tocamos el tema del audio, bueno, pues en la mayoría de estos videos una gran calidad de imagen, pero el audio está saturado. La idea es de que eso no suceda. O sea, la idea es de que tú al otro día que te conectes a YouTube... pues no aparezca el que video. Lo quiera subir. Exacto. Y pantallazo negro. Exactamente. A mí se me hace una contradicción de Apple, ya que existe una aplicación de Apple que tú puedes descargar para tu cámara y puedes estar transmitiendo en tiempo real y puedes estar grabando y transmitiendo en tiempo real. O sea, bueno, lo único que te piden es que no transmitas un concierto. Pues sí, sí, que hagas streaming completo, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que aún así, aunque tengas una gran calidad en la imagen, creo que el tema del audio finalmente aún queda debiendo, ¿no? Definitivamente, pero bueno. Tocando el tema de Apple, déjame te platico. No sé si vieron por ahí esta noticia, en donde Estados Unidos por ahí ya le está otorgando la patente de los Touch. De los Touch. A la gente de Apple, ¿no? Que habíamos comentado que la había perdido contra Nokia. Así es, la semana pasada platicábamos todo este conjunto de patentes en donde, bueno, pues por ahí tenía, ¿no? Que así ver es. Mucho la empresa finlandesa de teléfonos. Pues bueno, al menos en esta patente, pues ya la perdió, ¿no? Y bueno, no nada más la perdió, habrá que pensar a futuro, ¿no? Todas las regalías que, bueno, pues Apple tendría, ¿no? En el uso de esta patente. Así es. Pensando que, bueno, pues la tendencia ahorita en todos los dispositivos, pues es el uso de pantallas táctiles, ¿no? Que por cierto, para despedirnos de los grandes equipos con grandes sistemas operativos de Nokia, anuncian la salida del N9. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, es el último, bueno, lo que se lee en la red, es el último celular que va a salir con Mi Go, antes de empezar a sacar todos los celulares con smartphone, espero con Windows Mobile 7, es el último que va a ir con sistema operativo Mi Go, que está basado en Debian. Además trae es un teléfono que no trae un solo botón en al frente, uh-huh. Completamente touch. Ya vi por ahí unas pantallas del sistema operativo y créanmelo, se ve sorprendente. Entonces yo creo que Nokia pues quiso despedir el N97, ¿no? Fue los últimos. Pues la serie de los N's con sistemas operativos ahí, como Symbian, como Mugo, lo quiso despedir en grande y con un dispositivo que promete mucho. Hay que ver si llega aquí a México, pero créanme lo que lo vi por ahí en fotografías y en videos funcionando y se ve bastante bien. Prometen más de 5,000 aplicaciones en la tienda exclusiva de Nokia. De Nokia, hay que ver cuáles vienen. De entrada ya viene Angry Birds corriendo bastante bien. Okay. WhatsApp también viene. Vamos, la tienda viene bien y todas son gratis. O sea, ellos te prometen que las pocas que va a haber, todas van a ser. Oye, hay un grupo, ¿no? De gente todavía ahí que son aferradas, ¿no? Sí, usar teléfonos Nokia, ¿no? Sí, claro. Ahí en la oficina hay un compañero que es amante de los Nokia. Sí, no, hay gente que vaya, pero consumiendo, ¿no? Y el argumento es que tienen mejor señal. Tienen una señal impresionante. Que lo comentábamos, ¿no? Digo, sin duda alguna, fue uno de los grandes plus que tuvo por muchos años Nokia. Y traen las mejores patentes, que son las patentes que está peleándole también a... Pero a nivel funcional y tocando el tema en específico de smartphones, pues bueno, sí se ha quedado años atrás. Hay, ¿no?, que ver qué pasa cuando venga Windows 7. Ahí les voy a comentar una anécdota de Nokia. Una compañera se fue a Europa de vacaciones y un compañero le dijo, tráeme el Nokia, el M97. Entonces se lo compró en España, trae el teléfono y no lo abre. Entonces aquí lo abre, lo prende y resulta que el teléfono traía un falso contacto. Cuando querían aplicar la garantía, les dijeron que no, que porque no era del país origen. Ninguna compañía hace eso, solamente Acer tiene... la posibilidad de cobertura latinoamericana. Okay. Es México hacia abajo, lo compras en México, en cualquier país de Latinoamérica y te la aceptan. Pero pregúntale a todos los que compraron iPhone de la primera generación, se les llegó a echar a perder. pues bueno, como no estaba por Telmex, no había garantía. Ahí está. ¿No? Señores, pues siguiente noticia que tenemos así calientita. Firefox 5 llega 3 meses después de la última versión que salió por Mozilla Foundation. Y yo diría, ¿a qué estamos jugando, no? Mira, yo creo que seguramente estos cuates se quieren alineada a lo que está haciendo Chrome, porque Chrome está sacando versiones constantemente y obviamente haciendo bastantes mejoras. Pero bueno, yo no entiendo la gente de Firefox, la gente de Mozilla Foundation. Mozilla Foundation ya tiene todo probado, o sea, vamos, ya no tiene que reinventar, ¿no?, nada. O sea, claro. Y Chrome es algo nuevo, claro que tiene que estar haciendo mejoras. Sí, entonces, pero bueno, habrá que recordar que bueno, la gente, ¿no?, finalmente que no tiene este conocimiento de base, pues dice, ay, salió la nueva versión de Chrome, vamos a bajarla. Y bueno, habrá que decirlo, ¿eh? En el caso de Chrome, pues se ha popularizado mucho por eso que tú dices, ¿no? O sea, la gran cantidad de versiones que van saliendo, que si lo trasladas al escenario de Firefox, pues la verdad es de que no encuentras una gran cantidad de mejoras, ¿no? Y la realidad es de que no está compitiendo contra Internet Explorer, porque seamos honestos, Internet Explorer saca una versión nueva, pues cada cuándo. Cada que estrena versión de sistema operativo. Cada 2 años, cada año probablemente, por ahí. Entonces, pues bueno, ahí está. La noticia. Y hay que bajarlo para ver qué es lo que trae, ¿no? Pues sí, te digo, yo le di una checada por ahí, bueno, pues igual, ¿no? La constante de Firefox, la velocidad. Por ahí, bueno, pues algunos temas, algunos apliques en la barra. Realmente yo no encontré algo sustancial. Digo, el cambio de la versión 4, pues ahí sí podríamos hablar de una interfaz pues un poco más atractiva para el usuario. Pero bueno, en esta versión 5, la verdad es de que a veces yo no entiendo este tipo de cambios. Pero bueno, lo que sí entiendo es de que pues dentro de bueno, pues toda esta fundación de Mozilla, en conjunto con un artista que se llama Evan Roth, no sé si por ahí ya oyeron de esta iniciativa que se llama Deja tu marca por la web abierta. ¿Te suena? No, lo he escuchado. Bueno, pues esta es una iniciativa que están realizando Mozilla en conjunto con este artista, en donde comparten la idea de que, bueno, pues la web, ¿no? Todo lo que es la red, la nube de internet, pues finalmente la hemos creado todos. De alguna forma, si no fuera por todos los que participamos en ella, la verdad es de que no existiría. Y bueno, pues esta iniciativa trata de que, pues igual en este sitio lo que haces tú es dejar tu marca a través como de un tipo aerosol, ¿no? Y bueno, pues utilizando las tecnologías pues más modernas en cuanto a desarrollo de sitios, utilizando por ahí algo de GML, algo de WebGL y HTML5, para que dejes como que tu marca, ¿no? Están haciendo como una colección, una compilación de marcas. Por ahí hay algunos grupos de personajes que, bueno, pues están utilizando esta web. Y pues la idea es eso, ¿no? Que dejes ahí como que pues, tu pequeña marca, tu rúbrica. Ahí está. Para que, pues, de alguna forma se vea que has contribuido con el uso de la red. No sé si recuerden que hace algunos años, no estoy seguro hace cuántos, pero tú podías mandar tu nombre a una a la NASA, me parece que era la, bueno, no me parece, era a la NASA, y bueno, esos nombres se iban a seleccionar, me parece que 100,000 nombres que se iban a grabar en la siguiente sonda exploratoria que iban a mandar a Marte. Otra, por ahí no sé si recuerdas que había un sitio donde podías comprar píxeles de una imagen. Era una imagen, ¿cierto?, muy muy grande y podías ir adquiriendo, sí, píxeles. Pues bueno, imágenes parecidas, ¿no? Algunas, pues vaya, algunas corrientes muy similares y que bueno, pues ahí están, ¿no? Que el chiste es que digan, aquí estuvo Somera, aquí estuvo Alfredo, aquí estuvo Karam. Somera was here. Somera was, ¿no?, here. Pues ahí está. Oye, ¿y qué tal esta noticia de Google? Que bueno, pues está en la mira de la gente de Estados Unidos. Porque probablemente, eso ni es noticia, ¿no? Pero bueno, finalmente ya están en la mira para poder pues estar monitoreando si Google está haciendo por ahí algunas obras de monopolio. Anunciaban hoy también por ahí en algunas páginas que ya tiene 1 billón de usuarios. Entre todas sus cosas que hace, o sea, todo lo que tiene, Gmail, Android, todo lo que tiene, todo en conjunto, 1 billón de usuarios. No, la verdad es impresionante. Digo, mucha gente a lo mejor ubicará Google por el buscador. Por el buscador. Y por el correo. Pero si de ahí le empiezas a buscar la cantidad de aplicaciones, el Google Docs, digo, el Translate. Digo, hay que... Toda la parte de código que tiene ahí hay, para la comunidad. Hay que ver, wow, hay que ver por ahí si... hay que ver por ahí si... soy en esto, no quiero mentir. No sé cuántos seres humanos somos en el mundo. No sé si somos 1 billón de humanos. Pero la realidad es de que si no lo somos, que yo creo que no lo somos, si no lo somos, al menos Google tiene 1 billón de usuarios. Pues bueno, esta noticia va muy enfocada que, como bien sabemos, bueno, pues Google ha adquirido varias empresas, ¿no? De alguna forma ha sido parte de la estrategia para ir fortaleciendo su estructura. Y bueno, pues esta nota va muy de la mano en cuestión a decir, bueno, pues qué tan real sea... una búsqueda, ¿no?, que realices tú a través de su motor. Ya no es real. Y que bueno, pues por ahí te esté ofreciendo de buena mano pues muchos de los resultados enfocados a las empresas de la cual es dueño. Yo te, ¿no?, puedo decir que ya no es real. Te puedo decir que he buscado cosas y de repente te manda cosas que no están ni siquiera relacionadas. Entonces, pues ahí está. Y bueno, pues siguiendo con Google, digo, yo creo que por ahí lo deben haber leído. Resulta que no sé si lo han leído. Oracle dijo que ya no va a desarrollar OpenOffice. Entonces por ahí hubo un es cierto, esa noticia no la tocamos porque fue en el periodo que no grabamos. Exactamente. Luego, ¿cómo se le llama cuando se sale una versión aparte? Un fork, salió un fork que se llama LibreOffice. Bueno, pues para continuar con la línea de lo que estábamos hablando, Google toma LibreOffice y va a continuar el desarrollo de esta aplicación bajo el fork de LibreOffice. ¿Qué tal, Entonces, señores... Sí, cuidado y además, Google. Y además Ubuntu dijo, bueno, vamos a tomar LibreOffice. O sea, si lo toma Google, vamos a tomar LibreOffice para que venga en instalado, en ¿no? Falling Away From Me, Korn, año 1999, en el podcast de Tuxteno.com. Porque el futuro es libre. Tuxteno.com. Porque el conocimiento está al alcance de todos. Bueno, pues ya estamos de regreso en esto que es el podcast de Tuxteno.com. Y Somerita, este tema sí te lo sacaste, pero verdaderamente debajo de la manga. Fíjate que se estuvo publicando en algunos sitios visitados por geeks, los más comunes, pero... creo que lo tenemos que comentar a fuerzas. Es esas cosas que se tienen que comentar. Definitivamente. No, y además creo que, bueno, pues... lo interesante de este tipo de temas es que difícilmente vas a poder llegar a algo real, ¿no? O sea, finalmente todos son puntos de vista. Y bueno, el tema de hoy es... ¿Qué pasa en internet en 60 segundos? Vaya complejidad, ¿no? O ¿qué pasa en internet en un minuto? Como lo quieras ver. Ok. Y bueno, tenemos algunos datos. Por ahí esta gráfica que vamos a pues por aquí a comentar viene en la URL que les pasé hace 8 días, que es la de no solo unix.com. Entonces, pues vamos a empezar con algunas cosas así simples, llanas y sencillas. Y vamos subiéndonos de nivel, ¿no? Ahorita la imagen está en un post que está en la página número 2. Sin embargo, bueno, pues por ahí vamos a tratar de vincularla a través del Facebook de tuxteno.com, que es okay. Diagonal Tuxteno. Ahí está. ¿No? Pues bueno, primero, vamos empezando por las cosas simples que hacemos en la vida. Mandar un correo electrónico. Pues nosotros mandamos un correo electrónico. Sí, claro, definitivamente. Pero en 60 segundos, ¿cuántos correos electrónicos? A ver, cualquier cantidad, no sé. Bueno. Es una grosería, debe ser una grosería porque a nivel empresarial, digo, los correos electrónicos finalmente sigue siendo un medio para... quemar a tu compañero, al departamento que no hizo X cosa, o para evidenciar algo, simplemente para mandar un reporte, ¿no? 168 millones de correos electrónicos. ¿En 60 segundos? En 60 segundos. Ok. ¿Ahí está considerado el spam? Sí, sí, seguramente que sí, viene considerado el spam. Ahora, ¿tienes ahí el dato de ese número? ¿Cuánto porcentaje es spam? No. Déjalo, busco. ¿Y de ese porcentaje, cuántos son ofrecimientos? De vacaciones, de ganaste un viaje en Orlando. Pues de todos esos, ¿no? Te vendemos tal medicina, tal pastilla. Ay, cualquier cantidad de correos. Cualquier cantidad de esos. Pero bueno, de las cosas que también impresionan por acá, pues bueno, definitivamente son los 600 o más videos nuevos en YouTube. O sea, por si no tuviéramos suficiente con la cantidad de videos que ya tenemos... Pues son 600 quiero que lo chequen, es en 60 segundos. O sea, en un día puede ser una cantidad enorme, ¿no? 600 nuevos videos en YouTube. Y bueno, por ahí llegan correos o por ahí llegan videos que hacen que uno, uno graba cosas extrañas todos los días, ¿no? Y todos los días puede subir cualquier cantidad de tonterías. Pues ahí tenemos al famoso Edgar, ¿no? Cayéndose en el río. Y de ahí todas las que tú gustes, ¿no? Por ahí, Alfredo, ¿qué otra cosa tienes por ahí interesante que te llame la atención? Este está muy interesante. Hay 13,000 aplicaciones que se descargan de iPhone. 13,000 aplicaciones del iPhone. Imagínate qué cantidad de aplicaciones No, imagínate lo que representa eso en varo, mano. Olvídate las descargas, ¿no? Pero, ¿de esas cuántas te gusta que sean gratis en el Apple Store? Híjole, pues mira, la verdad es que sí hay una gran cantidad de aplicaciones gratuitas, pero sí podría decirte, sin temor a equivocarme, que pues probablemente el 70% de las mejores aplicaciones sí son de paga. Entonces yo creo que un gran porcentaje sí serían de paga. ¿Te parece que lo dejemos en 10,000 aplicaciones de paga? Yo creo que sí. Con un mínimo de $1 cada una. Con un mínimo. Es decir, $10,000 al minuto. Digo, no tengo la cifra a la mano, pero Steve Jobs en su última keynote, pues bueno, precisamente hacía mención de este dato, ¿no? De cuánto estaban pagando a los programadores... mes a mes por el soporte de aplicaciones, ¿no? $10,000, o sea, por minuto que le llega a Apple. Esto es sin contar las canciones, la música. Ah, claro, sí, claro. Los videos. Únicamente esto es aplicaciones. ¿No? De hecho, por aquí me parece que vi ese dato. El dato de Firefox también es muy interesante, ¿no? Porque habla de 1,700 descargas de Firefox. De Firefox. Que si lo trasladamos a cuántos usuarios dejan de utilizar Internet Explorer... Pues también es un número fuerte y Firefox está pisando fuerte y hay que ver cómo llega. Digo, habemos usuarios que desde que tocamos una máquina, pues como que si no tiene Firefox es como si no tuviera navegador, ¿no? Para uno. Definitivamente. Entonces, finalmente, pues bueno, también habría que decir cuántas veces has contribuido tú a ese número de descargas. Aunque sí, estamos hablando de claro. 60 segundos, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, yo tengo por ahí en el disco duro, en el portátil, bueno, pues tengo una carpeta especial de aplicaciones portables. Y no falta ahí Firefox, ¿no? ¿Qué otro dato está por ahí? Está interesantísimo esto. Pues mira, este dato me impactó y sobre todo por lo que está implicando. No lo comentamos en las noticias, por ahí se nos escapó, pero los altos ejecutivos de Skype acaban de ser renunciados. Y eso me lleva al siguiente dato. 370,000 o más minutos... En tiempo en Skype, ¿no? O sea, wow. Es decir, Es decir, una cantidad impresionante. O sea, en esos 60 segundos se consumen en todo el mundo. Todo el mundo. Esa cantidad de minutos, ¿no? Sí, digo, recuerden que Skype también tiene, digo, para los que por ahí lo han checado y han comprado tiempo aire en Skype, funciona como si fuera de un celular, ¿no? Okay. Tú llegas, abonas tus $5 y bueno, eso te sirve para hablar X número de minutos. Entonces aquí nos está diciendo que en 60 segundos se consumen 370 mil minutos, bueno, de tiempo aire, por así decirlo. Ahora, chécate esta, ¿no? En el caso de los bloggers, ¿no? Para la gente que por ahí interactúa con todavía esta herramienta de difusión y de contenidos escritos, fíjate el dato, 50 descargas de WordPress más 125 descargas de plugins. Es decir, como que impera el hecho de que cada vez que descargas, pues como que también implícitamente es de cajón, pues luego, pum, clavarle plugins, ¿no? Así es. Bueno, ahora, esta nos va a servir para hacer comparaciones. Por ejemplo, ¿qué red social es más leída? Y pues bueno, tenemos 90,000 tweets en 60 segundos. Y bueno, por aquí está el dato de Facebook, que tiene 510,040 comentarios. A ver, échamela de nuevo otra vez. 510,040 comentarios versus ¿cuántos versus tweets? 90,000 tweets. Desgraciadamente. Wow. Lo que pasa es que Facebook es más terrenal. Sin embargo, fíjate, yo pensaría que por el diseño, ¿no?, de la red, pues de alguna forma tendría muchísimo más actividad Twitter, ¿no? Digo, al menos eso es lo que yo experimento, ya, por a lo mejor por el volumen de amigos que tengo en Facebook. Ya le dedicamos un programa a eso, tiene pero más bueno, Toño, mi Twitter. Seamos honestos. Facebook, a veces, muchas de las cosas que se hacen en Facebook cabrían perfectamente bien en Twitter. Esa es la Ahora, realidad. ¿Sabes qué dato aparece aquí? No sé si viene algo referente a virus. No, fíjate que no viene. No, ¿verdad? Sería interesante considerar cuántas máquinas, por ejemplo, se infectan de virus en 60 segundos, ¿no? Gran cantidad van a parecer de Windows, seguramente. No, pues digo, definitivamente, pero pues ese sería un buen dato, ¿no? También ver, pues más o menos, qué cantidad de equipos se contaminan en 60 segundos. O hablando de comercio electrónico, ¿qué cuántas transacciones de e-commerce se realizan en 60 segundos? También sería un dato muy interesante. Sí, cuántas transferencias de dinero, ¿no? También exacto. Sería un buen dato como para, por ejemplo, tener una idea de qué tanto se está utilizando la banca electrónica. Así es. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahora, fíjate, Toño, yo creo que ese dato también es más interesante aún, siguiendo con lo de Facebook. Y aquí te voy a dar la razón a ti. Uh-huh. Porque aunque son 510,040 comentarios, solamente son 79,364 wall post o cosas que sí, tú posteas ya que realmente en el muro. Feed, ¿no? Exactamente, lo que tú pones en el muro y ya de ahí, lo que tú pones ahí. El 70% del dato que diste son de clics en el botón me gusta, ¿no? Me gusta o bien por ti o felicidades o vamos. Ya es menos, ¿no? Ya esta cifra se oye más razonable. ¿Algún otro dato, mi Samarita? Sí, fíjate que también están las búsquedas en Google. También debe ser impresionante, ¿no? 694,445 búsquedas en Google. Desgraciadamente no viene alguna otra comparación de algún otro buscador. Pero bueno, la realidad es de que Google es el... Sí, se lo ha de llevar de calle a los demás. Sí, definitivamente, ¿no? Por ahí de los dominios está interesante, fíjate, 70 dominios se registran en 60 segundos. Por si no existiera ya cualquier cantidad de dominios, 70 nuevos cada 60 segundos. Un dato que tampoco está aquí y que en alguna ocasión alguna chica me lo comentó, Somera también termina en 60 segundos. Sí, digo desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Pero digo, bueno, de compilar, ¿no? De compilar ahí una aplicación, sí, claro. O algo, ¿no? Un script. Sí. Y bueno, por ahí tenemos 13,000 canciones, perdón, 13,000 horas, que lo manejan en horas, 13,000 horas música streameadas en la red de Pandora. Ok. Entonces, para los que no conocen Pandora, es por ahí una red de streaming, tú subes tu rola y la puedes streamear. No hay nada, por ejemplo, de Rapid Share, Mega Blowout, algo así de descargas de sitios de estos hostings, grandes hostings de almacenamiento de archivos. Fíjate que no. O algo de peer-to-peer. Algo interesante, ¿no? Fíjate que no, pero bueno, pues viene el 6,600 nuevas imágenes subidas a Flickr. Ese es un buen dato. La gente lo sigue usando y mucho, ¿no? Yo prefiero más Pick Please. Bueno, pero sabemos, tú eres raro, güey. O sea, ¿Te gusta usar Opera? Es normal que no utilices Flickr. Por aquí había algunos otros datos interesantes, ¿no? Pues ya hablamos de Skype y de... Ah, bueno, por ejemplo, esta red que apenas me agregué y no es que no le veo ningún sentido, pero bueno, ahí está. 100 nuevos profesionales en LinkedIn. Esa red social, vaya, cómo ha crecido, ¿eh? Ha crecido, está pegando, muchos profesionales se están buscando ahí. Hay grupos, hay empresas, está interesante, pero aún así, pues no te encuentras a toda la gente que tú quisieras, ¿no? No, de repente, también el tema de las redes sociales ya hay tanto, ¿no? Que de repente... encuentras algo interesante, pero desafortunadamente pues ya hay mucha gente que no le entra a esa red social y bueno, pues deja de ser atractivo, ¿no? Y pues bueno, ahí está el dato, señores, les ponemos la liga para que la vean cómo está distribuida. Es un tema pues bastante interesante. ¿Qué pasa en internet en 60 segundos? Si tienen alguna otra pregunta que tengan ustedes por ahí, pues láncenla por ahí en www.facebook.com/. You are alive, Limp Bizkit. Año 2003, en el podcast de Tuxteno.com. Tuxteno.com. El stream radioactivo de Tuxeno. Lo no categorizado ocupa una categoría. Off topic. Señores, pues ya estamos de regreso. Y bueno, futuros geeks que nos escuchan o gente que ya tiene sus años, quiero llevarlos a que se recuerden ustedes cuando recién entraron a la escuela. Pequeños geeks o padawans, ¿no? Pequeños padawans. Pequeños padawans. Llegan ustedes a la escuela, llegan con toda la ilusión de aprender a desarrollar N cantidad de cosas, porque todo lo que vemos en internet nos llama la atención y queremos desarrollar lo mismo, queremos desarrollar juegos, queremos comernos al mundo con líneas de código. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que de repente platicas, pues no sé, con un chaval, ¿no? De, pues no sé, 13, 14 años. De esos gamers que no sueltan, que hasta ni tienen uñas de tanto usan los pulgares, ¿no? Y que tienen los pulgares chatos. Y que les preguntas, bueno, ¿y qué vas a hacer de grande? ¿Qué? Quiero programar videojuegos. ¿Qué tal? Ande. O también una bonita respuesta es: quiero hacer animaciones en 3D. Y no tienen ni la idea de qué están hablando. Y entonces vamos a darle. O no falta el que te dice, quiero ser hacker. Sí, también. Ese es otro tema, ¿no? Quiero ser hacker. Bueno, hablemos de los programadores. De los programadores. ¿No? Y de los lenguajes. Y resulta que te metes a ingeniería en sistemas, a licenciado en informática, y lo primero que te llevan cuando llegas a programación es un lenguaje que se llama C. Exacto. Y entonces aquí es lo que quiero empezar. ¿Cuáles son los lenguajes que tenemos que aprender de cajón todos los que estamos en este mundo? ¿Qué tenemos que aprender de cajón? Pues mira, yo creo que ya le diste al clavo, ¿no? Yo creo que, pues uno de los lenguajes principales que seguramente como programador pues te encontrarás toda tu vida, pues sin duda alguna es C, ¿no? Digo, sabemos que una gran cantidad de lenguajes pues se derivan de este lenguaje que, bueno, pues en su momento fue muy popular y que podríamos encasillarlo como uno de los lenguajes que no han pasado de moda, ¿no? Y que son obligatorios, ¿no? Son obligatorios y muy formativos para cualquier persona que empiece o que se inicie en el mundo de la programación. Porque de ahí se sale C, C++, Turbo C. No, y podríamos hablar de lenguajes incluso, pues más tiempo acá, como por ejemplo un PHP, que finalmente, bueno, pues también para allá vamos, también Toñito. Nace de este, para allá vamos, de esta semillita llamada C. O para simplemente también de Java, ¿qué? También está basado en C. Ahorita estamos y el tema es lo lenguaje, básico. Lenguajes lo del básico, pasado. Lo básico. Del pasado que aún viven. Por ejemplo, Basic ya está casi muerto y es un zombie, pero hay todavía escuelas que se aferran a enseñar Basic, ¿no? Y de repente, por ejemplo, te encuentras con algunos lenguajes de programación en donde de repente para poder generar expresiones en algunos elementos, llámense reporteadores, llámense elementos de workflow, que precisamente utilizan la sintaxis propia del lenguaje o de la herramienta que estás trabajando, o tienes la opción de utilizar sintaxis tipo Basic, ¿no? Entonces, como que también son de esos lenguajes que aunque tiene una gran cantidad de tiempo, pues sigue estando presente en muchos, en muchas herramientas, ¿no? Sobre todo, ya no tanto lenguajes de programación nativos, sino en herramientas, ¿no? Yo lo que creo muy importante que tiene C y estos lenguajes de programación de antaño, inclusive ya cosas ya más especializadas en C, te ayudan a trabajar con la memoria. Que hoy en día, pues ya los lenguajes de programación ya te lo hacen. O sea, el manejo de memoria y de apuntadores. Lo vas a resumir en te educan. Sí, exacto, claro. Sí. Porque, por ejemplo, claro, te encuentras con programadores que pues de repente te tiran un query, se traen toda la tabla y se olvidan de la memoria, ¿no? Y bueno, pues de repente cuando tienes altos volúmenes en tu ambiente de producción, pues te genera dolores de cabeza. Sin embargo, redondeando un poquito el tema que comentabas del caso de C, que es un lenguaje formativo y que de alguna forma te va educando a conocer algunos conceptos de programación, pues yo creo que es formativo y es una navaja suiza, ¿no? Así, claro. Habría que considerar y pensar que una gran cantidad de exploits y de scripts que de repente tú cuando por ahí quieres hacer cosas en la red y, claro, y de repente, bueno, pues quieres explotar alguna vulnerabilidad, pues como bien lo dices, ¿no? Al tener tantos controles y disponer de tantas herramientas de sockets, de poder interactuar con dispositivos de la red y trabajar directamente con la memoria, bueno, pues sin duda alguna C se convierte en una navaja suiza, ¿no? Recordemos que C fue de los lenguajes que trabajaban a nivel de application server con los CGIs. Exactamente. Entonces, ¿no? Sí, sí, era obligatorio, y es obligatorio hoy en día, todos lo que decíamos, ¿no? Todos llegan y se encuentran con C, y ahí es donde muchos gamers se dan cuenta que no pueden ser desarrolladores. Que, ah, caray, ¿eh? ¿Y en qué momento le meto aquí la música, el soundtrack, ¿no? El videojuego, ¿no? Pero bueno, oye, pero bueno, habría que hacer esa pregunta, ¿no? Digo, en nuestro caso, ¿no? Que estamos ahí pegándole a los 30, ¿no? Pues definitivamente cuando nos tocó estar en la universidad, al menos en lo personal, ya no me tocó ver nada de BASIC. Sin embargo, sí tengo algunos primos que estuvieron, son más grandes que yo y que estuvieron también en ingeniería. Y bueno, pues sí les tocó por ahí todavía ver bastante a buen nivel BASIC. ¿Estarán viendo al día de hoy los chavos de ingeniería algo en C o ya no? Hasta donde yo sé, sí. ¿Sí? Sí, sí, en C. En BASIC sí ya está más, más muerto. Fíjate que lo que hizo un boom de aplicaciones Vaporware, pues fue Visual Basic 6.0. Sí, definitivo. Entonces, definitivo. Tenía una sintaxis bastante sencilla y te permitía hacer Vaporware, bueno, bestialmente, ¿no? Entonces, cualquier escuincle que aprendía a programar 20 líneas de código, hacía su aplicación en Visual Basic 6.0 y la publicaba, ¿no? Y bueno, de ahí salieron software pues bastante lamentables y que ahí siguen todavía por ahí, ¿no? Ya sin soporte, pero bueno, ahí está. Pero entonces, ¿qué es lo de hoy, Toño? ¿Qué es lo de hoy, Alfredo? Pues bueno, yo creo que ahorita ya la tendencia, si recordamos, bueno, en el caso de los lenguajes de programación como C, pues bueno, prácticamente hacías todo desde cero, ¿no? Así es. No tenías herramientas para, bueno, pues generar interfaces gráficas. Todo prácticamente lo tenías que generar, ¿no? Entonces, bueno, al día de hoy, contestando a tu pregunta, ¿qué es lo de hoy? Pues yo creo que lo de hoy sigue siendo la misma necesidad de ayer, ¿no? Definitivamente los canales para poder de repente tener aplicaciones a tus usuarios han cambiado, ¿no? Exacto. Es decir, antes, bueno, la aplicación estaba muy enfocada a entornos de trabajo cliente-servidor, que de alguna forma fue el boom de los sistemas, muy enfocados a tener tu servidor, a tener tu máquina de escritorio y, bueno, pues a interactuar con tus aplicaciones. Pero al día de hoy, bueno, pues creo que las necesidades han cambiado en el canal. Sin embargo, habría que decirlo, ¿no? Una aplicación desarrollada en el lenguaje que tú quieras puede ser tan buena o tan mala, dependiendo del programador, ¿no? Por supuesto. Alfredo, por ejemplo, tenemos hoy en día pues aplicaciones prácticamente en web. ¿Tú qué lenguajes le sugieres a la gente, a los amigos que van llegando a esos pequeños Padawans? ¿Qué libro tienen que comprar? Definitivamente un buen manual de Java, pero... ¡Java! Pero, ¿y entonces dónde dejamos a los PHPeros el día de hoy? Toño, ¿cómo está PHP el día de hoy? Definitivamente PHP es uno de los lenguajes que ha estado ahí en el top 5, ¿no? Llegó para quedarse. En los últimos años. Digo, definitivamente, como podemos recordar, por ahí del 2003, 2004, pues fue un verdadero boom. Y bueno, pues teníamos este póker de ases, ¿no? Que era, pues, el tener aplicaciones web corriendo en un servidor Linux, ¿no? MySQL. Un servidor Apache con MySQL y PHP, ¿no? Y bueno, pues la verdad es de que lo han desbancado cualquier cantidad de veces. Se ha hablado que PHP pues prácticamente dejó de ser esa gran herramienta de aquellos días. Pero bueno, pues seguimos viendo que se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido. Yo he visto, sobre todo de gobierno, hay muchas aplicaciones que están funcionando en PHP y funcionan de buen nivel y con bastante transaccionalidad. Ahí hablamos de Infonavit, de Foviste. Muchos tienen desarrollos de gran nivel en PHP. O sea, ahora, habría que decir, sí, a lo mejor como que sí se detuvo mucho el desarrollo. De repente entrabas a sitios como, no sé, HotScripts o PHP clases y te encontrabas una gran cantidad de software y de gente, de programadores que estaban trabajando y que de alguna forma estaban compartiendo gran parte del código con la comunidad. Y sí, de repente como que, fíjate, empezó a disminuir y de desacelerarse, ¿no? Ese desarrollo masivo. Pero bueno, también habrá que comentarlo, ¿no? A la par se empezaron a generar una gran cantidad de frameworks que te permitía desarrollar muy rápido. Y reitero, ¿no? Lo han desbancado cualquier cantidad de veces, pero pues ahí sigue, ¿no? En el top 5. Y entonces, sé que ninguno de nosotros es experto, pero ¿y entonces .NET dónde queda? Yo les soy honesto, jamás he visto un desarrollo en .NET llevado a la práctica en alguna página o en algún web services. Pero vamos, tampoco soy experto. Bueno, finalmente yo ahí sí te podría decir, digo, existe una gran cantidad de empresas, sobre todo en el ámbito de los ERPs, por ejemplo. Sí, así es. En donde, bueno, pues te puedes encontrar una gran cantidad de soluciones que plus, como lo decíamos, los canales ahora ya se han multiplicado y, bueno, pues te encuentras que de repente el ambiente de tu ERP en un entorno de escritorio, por ejemplo, ¿no? Donde tienes tus pantallas, tus botoncitos, bueno, pues simplemente llevas este mismo ambiente o lo reproduces a la red. Y bueno, pues existe, funciona, se usa, se consume, pero bueno, yo creo que aquí entran otro tipo de temas como el tema de los licenciamientos, es caro, sí es caro, y bueno, pues finalmente la inseguridad de tener pues un Super Internet Information Server con un Super Windows, pues es totalmente expuesto en la red, ¿no? Yo creo que aquí el tema es copiar pues lo que hacen los grandes, ¿no? Y los grandes finalmente están apostándole a tener infraestructuras de tipo Linux, ¿no? Y finalmente, pues, empezar a traducir ya esas aplicaciones a dispositivos móviles, ¿no? Que finalmente ahorita nos encontramos que exactamente es el boom, hay cualquier cantidad de congresos. Para allá iba. Y juntas, entonces, cursos, y entonces, capacitaciones. Tú quieres aprender a programar en iOS. ¿Qué tienes que aprender? Java. Bueno, en este caso de iOS está el Objective-C. En el caso de Android, pues es el tema muy similar, ¿no? Java, completamente exactamente. Java. De hecho, la API de Eclipse te funciona. Vaya, en el caso del iOS es muy claro, ¿no? En cada versión o en cada salida, pues te encuentras con un SDK. Para la gente que de alguna forma, bueno, pues va empezando a desarrollar aplicaciones para estos dispositivos, pues bueno, tienen largas horas de entretenimiento para leer documentaciones de APIs, ¿no? ¿Cómo vislumbran el futuro de los desarrolladores? ¿Qué tenemos que aprender? Pues bueno, definitivamente ahorita la tendencia son dispositivos móviles, ¿no? Para el ámbito empresarial, pues nos damos cuenta que la mayoría de los directores pues traen su tablet, por no decir iPad. Así es. Porque sé que a Somera no le va a agradar mucho eso. No, ya este. Pero bueno, pues definitivamente yo creo que ahorita hay de dos, ¿no? Yo creo que el desarrollo de aplicaciones en web es algo que aún no va a desaparecer. Eso llegó para quedarse. Eso finalmente, no sé si para quedarse, pero finalmente de que va a estar ahí un rato, va a estar todavía ahí un rato. Y bueno, pues el desarrollo en dispositivos móviles, eso es de cajón. Bien, bueno, entonces esto vamos a llevarlo, vamos a hacer una pequeña práctica sencilla de qué tenemos en el subconsciente. Y bueno, la pregunta es rápida, Alfred, no tienes que contestar inmediatamente. ¿Qué base de datos hay que usar? Hay que usar DB2. Una nada más, rápido. DB2. Uy. Toño, ¿qué base de datos? PostgreSQL, ¿no? Bueno, ahí está. Lo sabía. Ahí está. Pero bueno, de repente no vas a usar PostgreSQL cuando a lo mejor requieres guardar tres tablitas, ¿no? Claro, digo, cada quien tiene sus necesidades, ¿no? Y si de repente necesitas alta disponibilidad, transaccionalidad, etcétera, seguramente usarás Postgres. Si necesitas facilidad, MySQL, entonces ahí está, ¿no? Si tu necesidad es pagar licencias, pues usas DB2. Rammstein, Do It So Good, año 1998, en el podcast de Tuxeno.com. Ist nur eine schmale Brücke, die Ufer sind Vernunft und Trieb. Ich steig dir nach, das Sonnenlicht den Geist verwirrt, ein blindes Kind, das vorwärts kriecht, weil es seine Mutter riecht. We'll be right back. Soportando al software libre en México. Tuxteno.com. Somerita. Pues bueno, señores, hoy les traigo una aplicación de esas curiosas, raras, multiplataforma, gratis aparte. No, pero lo hubieran visto ahorita mientras escuchábamos esta rola. Desesperado para que la descargaran. Sí, desesperado. Para que pudiéramos comentar todos, pero así bueno. Así que espero que realmente sea la maravilla de la cual... Está monona. Tu semblante expresa. Bueno, primero antes que nada voy a poner un antecedente de una historia de la vida real mía. Yo odio, aborrezco el Bluetooth. Okay. Porque no puedes sincronizarte, porque cuando lo... Bueno, es un cotorreo. Bueno, con esta aplicación que se llama Bump, B-U-M-P, Bump, ustedes la bajan y lo único que tienen que hacer es, una vez que la bajan, se registran, está sencillísimo, y una vez que ya lo tienes, los dos dispositivos, obviamente, puede ser iOS o puede ser Android. Que habrá que decirlo, por fin encontramos una aplicación de las que el Somera trae, que en donde iOS es gratuita. Hey Weird, hace 8 días también fue gratuita. Bueno, el punto es que lo único que tienen que hacer es chocar los teléfonos. Es decir, agitarlos. Y una vez que se agitan, se hace la transferencia de lo que ustedes quieran mover, ya sea imágenes, en el caso de... Casi como truco de mago, ¿no? Como truco de drag, mago. Drag, ¿no? En el y caso está de, del otro lado. En el caso de iOS, y eso no lo he visto cómo funciona, entonces ahorita ves, por aquí hay dos iOS, pueden pasar música, video, no es cierto, video no, contactos, mensajes... Bueno, ese tipo de cosas para Android viene, bueno, pueden pasar fotos, contactos, su información o inclusive aplicaciones. Como tal no les manda la aplicación, sino lo que hace es de que manda el nombre de la aplicación y va al market y se las ubica y ya lista para que la puedan descargar. Okay. En el caso de iOS es lo mismo, si desde un Android les mandan esa aplicación, lo que va a hacer es que va a ir al Apple Store y va a tratar de encontrar esa aplicación en el Apple Store y se las va a ofrecer para que la puedan ustedes descargar. Pero bueno, bájenla, señores, úsenla, está interesante. Y bueno, les va a ahorrar bastantes dolores de cabeza de... Ahora sincronízame, ahora ponle contraseña, ahora no te veo, y bueno... No, y además déjame decirte algo, el tema del Bluetooth en el iOS, ¡oh! No, es... Y existe una gran cantidad de aplicaciones que son muy específicas de repente, ¿no? Esta aplicación es para hacer transferencia de fotos, esta es para hacer transferencia de videos... Ahorita que lo veas, Toñito... Contactos, pero bueno... Aquí como que presumes que es todo en uno y gratis. Gratis. Eso me gustó, ¿eh? Ahorita que la veas te vas a enamorar de ella. Señores, bájenla, úsenla. Y bueno, finalmente también puedes hacer la integración entre un Android y un, por ejemplo, un iPhone. Así es, un Android. De hecho, yo la vi en la tarde con un con un iOS, con un iPhone, y trae muchas más características, trae integración con Twitter, con Facebook, no sé qué tipo de integración, ahorita por ahí la probaremos y luego ya lo estaremos comentando más adelante, ¿no? Pueden integrar Twitter, Facebook, pueden, como les decía, pueden mandar música, pueden mandar canciones, pueden mandar que aunque fíjate que lo que estoy pensando ahorita es que la canción yo creo que no es que te la pase completa, sino que se va a ir al iTunes probablemente para que la puedas descargar. Pero bueno, o a lo mejor algún tema de streaming, no sé, a ver, vamos a checarlo. Hay que checarlo. Y por ahí redondeamos el comentario la próxima semana, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Pues ahí está. Ahí está. Recomendaciones. Geekmarks. Lo más radical de la red, aquí. Bookmarks. Bueno, pues el día de hoy les traigo una... Pues, ¿qué será? ¿Cómo le podríamos llamar? Llamémosle comunidad. Fíjate que ha sido curioso, ¿eh? Como que yo no sé si está empezando nuevamente a surgir el tema, pues, de estos sitios. Recuerdo que por ahí en uno de los podcasts platicábamos acerca de que, pues, podría existir esa tendencia, ¿no? Empezábamos a ver que algunos blogs, sitios, en este caso, bueno, pues blogs, ¿no? En donde de repente ya empezaba a haber 2, 3, 4 colaboradores y como que empezaba nuevamente a surgir esa tendencia de la colaboración para empezar a generar contenidos exclusivamente hablando de tópicos linuxeros 100%. Y bueno, la semana pasada trajiste uno tú, el día de hoy traigo uno yo. Y bueno, pues seguramente lo conocen por ahí, pero bueno, lo vamos a mencionar el día de hoy en el podcast de tuxteno.com. Y se trata de una comunidad ubuntera que se llama ubuntudf.org. ubuntudf.org. Fíjate que bueno, pues estuve por ahí checando. Obviamente yo ya había... Tiene una cuenta en Twitter que me parece que es la misma, ubuntudf. Y bueno, finalmente por ahí estábamos siguiendo los contenidos. Me llamó mucho la atención... Porque en la semana hicieron una convocatoria para participar en Campus Party. En donde, bueno, pues la idea es de que si tú vas a tener por ahí un tiempo libre en la Campus Party y quieres tú, bueno, pues ayudar, ¿no? A instalar Linux a alguien que por ahí pues vaya empezando o abordar temas de configuración específico, pues bueno, te inscribías en ese formulario. Y la idea, bueno, pues era así como que más o menos ubicar con qué gente se iba a poder disponer y poder como que armar esos horarios, ¿no? Para poder empezar a atender a la gente. Y me gustó, cabrón, porque finalmente pues es el concepto de lo que había como grupos de Linux, ¿no? Esa instalación, esos instalfes que tantos hacían hace muchos años y como que está empezando otra vez a tomarlo. Me llamó mucho la atención. Pues hay que darnos de alta por ahí con ellos, ver qué planes tienen. Vamos a andar algunas horas, algunos días ahí en Campus Party. Y por qué no probablemente claro, ayudar con eso, ¿no? y echarle un ojo y en lo que se pueda ayudarles a esta comunidad, ¿no? Y bueno, finalmente los contenidos están interesantes. Obviamente, pues habrá que decirlo, contenidos linuxeros. Y bueno, pues la verdad es de que interesante y rescatable sobre todo. abordando, bueno, pues los temas que tanto hemos estado platicando en estos días, en donde, bueno, pues este tipo de sitios, vaya, han desaparecido completamente de la red. Y bueno, pues el simple hecho de saber que pues ya puedes empezar a rescatar estos contenidos de alguna forma linuxeros, pues bueno, es digno de llamar la atención, ¿no? Pues bueno, pues hay que empezar a hacer la agenda, ¿no, Toño? Para Campus Party hay que ir a hacer hay que ir a hacer un podcast por allá, hay que ir a ayudar a la gente de Ubuntu DF, y bueno, pues hay que también ahí ver qué podemos organizar, ¿no? Hay un Wolfenstein, un lo que esté de moda, ¿no? O algo de lo que nunca está por demás, un Age of Empires. Definitivamente. Comparte tus comentarios en podcast@tuxteno.com y siguiendo a @tuxteno en Twitter. Pues señores, con esto terminamos esto que es el podcast 30. Se fueron rápido, ¿no? Pues bastante rápido. ¿Sí duró lo que tenía que durar, Toño? Sí. Ah, pues ahí está. Señores, nos vemos dentro de 8 días. Sí, no, digo, finalmente ya estamos cerrando esto que es el podcast 30. Digo, pues sí, ya son varios días atrás, pero bueno, se nos fueron rápido, ¿no? Así es, se está yendo como agua. Hemos por ahí, hicimos una pequeña pausa de 15 días, pero rica, ¿no? Rica parte. Renovó. Y aparte había mucho trabajo. Yo creo que por ahí esta temporada la terminaremos por ahí del podcast 40, ¿no? Para que realmente valga la pena el cambio. Me parece bien, ¿no? Me parece bien. Así que bueno, pues estén muy pendientes la próxima semana con la entrega del podcast número 31. Y bueno, pues vámonos, ¿no, Alfredo? Vámonos. Vámonos, un gustazo regresar aquí al podcast. Por aquí andaremos. Sumerita, vámonos. Vámonos, señores, hay que ir a descansar. Yo soy Antonio Karam. Recuerden, usen software libre, sean libres. Y nos escuchamos en la próxima. El podcast de Tuxteno.com es patrocinado por AlcanceLibre.org, Sitios Hispanos, Poderato, Campus Party México y DirtMode.com. Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating shutdown sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.